activa, se prende la estampida. Todos los borrachos con las manos para arriba, todos los juqueros con las manos para arriba, todos los borrachos con las manos para arriba, y que todas las pibas se prendan la estampida. Esto es Sin Consumición. Todos los juqueros con las manos para arriba, todos los borrachos con las manos para arriba.